Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estaba escuchando, mientras descanso un poco antes de salir a trabajar por la tarde, estaba escuchando al señor Abel, la señora Loli, hablando del tema coronavirus en una tertulia muy divertida que os recomiendo que escuchéis, el podcast de Comercial Geek. Muy interesante, tertulia como la que podría haber en cualquier sitio de cualquier casa de España. Y yo no voy a negaros que estoy preocupado. Yo fui, y lo reconozco, de los que dije que esto era solo una gripe, pero obviamente no es solo una gripe por varias razones. Y la principal, como dice una viróloga de la UCM que compartí esta mañana, fue una referencia que me dio el señor José Antonio, la capacidad de contagio es enorme, o sea, es sumamente contagioso. Están hablando de 4 metros de contagio y ya no gotas de saliva, sino aerosol, partículas en suspensión y otras vías de contagio. Claro, si dices tú, es cierto que tiene una tasa de mortalidad baja, claro que sí. Pero si es tan contagioso, no es lo mismo 1% de 1.000 que 1% de 1.000.000. O dicho de otra manera, no es lo mismo 2% de 100.000 que 0,5% de 40 millones. Y tú, solo el 0,5, sí, pero de 40 millones es mucho más. Y esto son matemáticas. Vamos a ver lo mismo que en Italia, colapso del sistema sanitario y yo espero que se tomen medidas. Yo voy a contar algo a nivel personal. Lo comentaba ayer en YouTube, donde hice un directo a raíz de las medidas barra paños calientes que ha tomado el gobierno. Yo pertenezco a una congregación cristiana, a una comunidad que puede congregar un domingo normal, pues a 150, 200 personas sin demasiada dificultad. La verdad que soy bastante malo para los números, pero alguno de la iglesia me escucha y me puede corregir. Obviamente, según el criterio del gobierno, lo peligroso son reuniones de más de 1.000 personas. Nosotros con todas las de la ley podíamos mantener nuestras reuniones. Esa es la del domingo, que es la más numerosa, pero tenemos reuniones que reúnen fácilmente 80 personas, 100 personas, 30 personas, reuniones más pequeñas de 15 personas que tenemos los martes. Pero hemos decidido ser responsables y evitar vías de contagio. Si nosotros organizamos una reunión para 150 personas, 200 personas, estás poniendo en contacto a personas de distintos puntos de la Comunidad de Madrid y en algunos casos de Guadalajara. También nos visitan personas de otros países y los estás juntando durante una hora y media, más o menos, y los estás mezclando a todos, facilitando el contagio. Y eso es un hecho. Están mezclando a niños, a personas mayores, etc. Inicialmente, el lunes, cuando nos reunimos, el liderazgo, pues pensamos en tomar medidas bastante drásticas, es decir, eliminar más de un 30% de los asistentes, pidiéndoles que se queden en sus casas, pues básicamente haciendo algo muy sencillo, que es personas mayores de 70 años que se queden en casa y familias con niños de 2 años o menos que se queden en casa. Y además, eliminar saludos. Nada de abrazos, nada de besos, nada de darse la mano. Obviamente son medidas mucho más estrictas que las medidas de contención forzosa que dice el gobierno. Pero cuanto más lo pensábamos, cuanto más hablábamos con médicos, que tenemos en la iglesia, médicos, gente que trabaja en urgencias, en UCIs, en atención primaria, más nos dábamos cuenta que estas medidas son paños calientes para una situación crítica como la que tenemos. Por lo tanto, hemos decidido suspender todas las reuniones, las pequeñas y las grandes, todas. Esto a nosotros nos causa un trastorno enorme. Os aburriría detallando todas las actividades de mi comunidad, programas de formación, de ayuda, de reuniones de oración, de estudio bíblico, reuniones de jóvenes, reuniones de mujeres, reuniones de grupos pequeños en casas. Os aburriría. De verdad, os aburriría. Pero ese daño es un daño mucho menor en comparación con la posibilidad de que contagiáramos a otras personas. Esto va a suponer una serie de cambios y, a Dios gracias, hoy tenemos la tecnología y desde hace meses llevamos emitiendo las reuniones en streaming con muy buena calidad. Os podéis imaginar quién es el responsable de las emisiones en streaming. Usamos Facebook Live y con OBS, que es la plataforma de software abierto que utilizáis muchos de vosotros y yo también. Aparte, usamos mucho Facebook Live y WhatsApp, que es fundamental. Y vamos a empezar pues a crear contenidos para animar, para mantener el ritmo, el ánimo de las personas y para que la idea de comunidad, de familia, no se pierda por culpa del aislamiento al que tenemos que someternos. Estas son medidas difíciles, pero necesarias. Pero todavía quedan muchas más. A nivel de trabajo y a nivel de ciudad. Y yo espero que nuestros políticos pues sean responsables y tomen esas medidas. Día 2 de la pandemia. Y esto no es alarmismo. Según la OMS, esto es una pandemia. Chicos, me estáis mandando mensajes para saber si tengo alguna información adicional. Los que me conocéis a nivel personal, que sois amigos más que oyentes, sabéis que tengo gente que trabaja en el sector sanitario y realmente no tengo más información que lo que se vive el día a día en los hospitales, que es un escenario de guerra, de contingencia, de decir, paralizamos todo para atender esto. Lo cual me parece ya en sí bastante grave. Es decir, que un hospital diga, mira, se paralice, se cierran cirugías, no estoy dando información confidencial, estoy diciendo lo que sale en las noticias, pues yo no voy a dar ni un dato que no sea público. Paralizamos cirugías, paralizamos todo, absolutamente todo, con tal de destinar los recursos a contener este dichoso virus. Pero yo estoy cabreado, estoy bastante enfadado, o sea, porque si nosotros, los evangélicos, que somos, bueno, los evangélicos, yo no hablo en nombre de los evangélicos, hablo, ni siquiera hablo en nombre de la comunidad a la que pertenezco. Si nosotros, a nivel local, hemos suspendido todas las reuniones, todas, incluso las de grupos pequeños, porque hay que limitar, anular, eliminar la posibilidad de contagio, porque como cualquier enfermedad, como cualquier virus, esto se contagia en interacciones sociales. La estupidez, que es una estupidez, es una irresponsabilidad y es una estupidez criminal de decir, no, si son más de 1.000, si son más de 1.000 personas, no, está prohibido. Pero es que ni 3 personas, ni 10 personas. Ahora leía la noticia esta mañana y me estaba enfadando. Un estudiante de Madrid había vuelto a Gijón o a Oviedo, porque claro, no tiene clases, pues se va con su casa, infectado de coronavirus. Y por supuesto, habrá ido en autobús o habrá ido en BlaBlaCar y estará con su familia y habrá saludado a su madre y a su padre. Esto es lo que no puede ser. Entonces, Que a mí me salga la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien tanto alaba Federico Jiménez Los Santos, obviamente porque come de la publicidad institucional, y diga, salga la señora presidenta, que sepáis que no se va a cerrar la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no se cierra. Pues yo creo que la Comunidad de Madrid se tendría que cerrar. Y yo vivo en la Comunidad de Madrid y a mí me fastidiaría y me fastidia. Pero es que yo antes de que que me lo impongan, antes de que las autoridades me impongan, no, tú no sales de Madrid. Es que yo no voy a salir de Madrid. ¿A qué? ¿A visitar a mi madre? ¿A mi padre? ¿A mis hermanos? No. ¿A mis amigos por ahí? Pues no. Claro que no. ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad. Yo estoy en contacto con personas que están en contacto con el coronavirus. Yo no debería moverme de mi casa. Esto es lo que yo creo. Y yo estoy en conversaciones, pues para que esto, hacer en lo posible, mantener la actividad profesional, económica, pero reduciéndolo todo lo que podamos. Y el gobierno de Pedro Sánchez, los gobiernos autonómicos, o sea, el gobierno de Pedro Sánchez, PSOE más Podemos, el gobierno de la Comunidad de Madrid, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, tienen que pedir medidas reales de contención. Es decir, no, que las personas mayores se queden en su casa. Oh, ya estamos seguros, ¿eh? Uy, las personas mayores están en su casa. No, que los niños no vayan a clase. Menos mal. Estamos solucionados. Ya no hay peligro. Esto se contagia de persona a persona. Han cerrado el fútbol, los bares llenos de gente. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de irresponsabilidad? ¿Qué clase de majadería es esta? De majadería homicida, porque esto es homicida. En 2 semanas vamos a estar peor que Italia. El escenario no es malo, amigos, es peor. Esto no es hacer alarma, esto es explicar la realidad. Y por suerte, en cierto sentido, por suerte, lo siento por los italianos, lo siento por los chinos, ojalá que no muriera nadie, pero podemos mirarnos en el espejo de Italia, y ahora Italia está decretando medidas más forzosas. Porque hay, o sea, yo lo siento por la gente que tenga una cafetería o un restaurante. Pero ¿qué hacemos yendo a una cafetería? Yo voy a recoger y a llevar a mi mujer al trabajo para que no vaya en metro. Pero no porque ella tema contagiarse, no. Porque ella podría contagiar a otros. Y yo intento no coger el metro, y no porque yo tema contagiarme. O yo puedo contagiar a otros. Y aquí se trata de responsabilidad. La mejor medida y la única medida es estar en casa y limitar todo lo que puedas tus interacciones. Y no hay otra. Y mientras eso no se tome, este gobierno es un inepto. Porque hay organizaciones más pequeñas que hemos tomado decisiones reales para contener el virus. Pero este señor está comportándose de manera irresponsable e involuntariamente homicida. Y esto es una vergüenza. Bueno, gente, os comento la movida que he tenido. Vaya día que llevo. Esta es la situación. Termino mi visita, estoy con mi coche, llego a Madrid y me suena el teléfono. Pensaba que era el taller. Pues no, no era el taller. Resulta que era de la agencia de alquiler de vehículos, que se llama Europcar, que me dicen que devuelva el coche, que van a cerrar la oficina por coronavirus. Por lo visto ha habido un contagiado en el edificio y que cierran la oficina. Bueno, es tal. Claro, yo pienso, ¿qué hago? Tengo el coche en el taller. Voy corriendo, devuelvo el coche, y me dice el empleado, que menos mal que me lo dice, ¿has llenado el depósito? Y le digo, no. Voy corriendo, voy a la gasolinera, lleno el depósito, devuelvo el coche, hablo con Mafre, hablo con el taller me dice, esto es el colmo del despropósito. Os voy a poner en antecedentes de la pésima gestión del siniestro de Mafre. Resulta que me dieron el día, bueno, en febrero me dieron un golpecito para atrás. Golpe mínimo, impacto en el paragolpes trasero, muy pequeño. Me rompen el piloto de la matrícula, de la luz que da la matrícula y una grieta de 3 centímetros. Ah, daños imperceptibles. Me dicen que lo lleve al taller, lo llevo al taller. A la semana me llama el taller y me dice que el perito no ha aparecido. Resulta que Mapfre ha gestionado mal el siniestro, con lo cual pierdo una semana. Me enfado, hablo en redes sociales y me ofrecen el alquiler del vehículo, que bueno, que por supuesto que me cubren el perjuicio causado. Bueno, gracias a eso, pues puedo ir al fin de semana que me había ido a. Me fui a Gandía con mi esposa antes de que cierre en Madrid, cosa que espero que ocurra en algún momento. Y bueno, cuando me dice el taller que el coche está reparado, pero que Mapfre no ha confirmado el pago, a mí me pone. Ya me suben los sudores. Vamos a ver, yo tengo un seguro a todo riesgo. Me ha dado un tío por atrás, culpa del tío que iba de atrás, que iba despistado y que además la gente no guarda la distancia de seguridad. Lo tengo a todo riesgo, aunque fuera mi. Es el primer parte, bueno, el segundo parte que doy porque di un parte de un impacto de luna que fue en la luna delantera que me dio una piedrecita de un camión que llevaba material de construcción. Pero fue un impacto mínimo de un siniestro de 40 euros. Este es el segundo siniestro que doy. Y resulta que el taller me dice que no me puede entregar el vehículo porque Mapfre no ha confirmado que se hace responsable del pago. Bueno, cojo un Cabify, me voy al taller y desde el taller llamo a Mapfre. Que sí, que toman nota, vuelvo a llamar a Mapfre y luego ya me pongo en serio en redes sociales. Escribo un mensaje directo, hago un directo diciendo desde aquí no me voy, vídeo en directo, no me voy desde aquí. O sea, yo de aquí no me voy si no es con mi coche. Y a las 30, 40 minutos ya me llama el gestor de calidad de Mapfre, el señor Ricardo García, amable. El hombre descompuesto, señor Converso 72 de Vidas en Red. Me han pasado por Twitter su publicación. No sé cómo pedirle disculpas. Le prometo por mi honor que usted se lleva el coche, que no sé. Bueno, dice, no, no, dice, vaya corriendo y llévese un coche de alquiler. Y le digo, pero escuche, que mi coche está reparado. ¿Cómo? Y entonces, digo, mi coche está reparado, pero el taller no me lo entrega porque Mapfre dice que no se hace cargo del siniestro. Bueno, ahora mismo llamo, espere un momento. El señor llamó al jefe de taller, mandó un correo, me mandó un correo, me mandó más disculpas. En fin, chicos, una historia. El coronavirus lo complica todo, pero mientras tanto nuestros políticos, las medidas que toman son económicas. El señor Pedro Sánchez ha acordado un paquete de medidas económicas para que los trabajadores que estén de baja, que cobren la prestación. Pero no cierran Madrid. Segundo día de pandemia declarada por la OMS, segundo día de pandemia, y no cierran Madrid. Y la gente sigue moviéndose en metro. Y la gente sigue yendo a los bares y a los restaurantes y a los gimnasios. Y las misas siguen abiertas. Y las reuniones de 1.000 personas se permiten. Esto es una incompetencia homicida. Es una maldita vergüenza. Y espero que tarde o temprano alguien pague por lo que ha hecho. Hoy he visto un vídeo del presidente de la Junta de Andalucía, un tipo de Ciudadanos. El presidente o el vicepresidente es un tipo de Ciudadanos. Diciendo que la Semana Santa que no se suspende porque ya tiene fecha. Es que ya tiene fecha. Los políticos de un signo y de otro son unos mentecatos y, por supuesto, unos homicidas involuntarios. Bueno, chicos, me voy por el coche a ver si me lo dan. Hasta pronto.